Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo Marcela de la Peña. Tuvimos que hacer en Palomitas una pausa de un par de semanas. Fuimos a México, pero ya estamos de regreso y listos para seguir platicando de películas. Para seguir en nuestro podcast semanal. Normalmente lo ponemos los domingos en la noche para que esté listo el lunes para todos ustedes. Que nos sigan escuchando y agradecerles a todos los que nos han escuchado, nos han escrito y a los que no nos han escrito también les damos las gracias. Sí, ahora que estuvimos en México platicamos con algunas personas y descubrimos que escuchan Palomitas pero nunca nos han comentado nada. Se siente entonces muy chistoso. Un saludo a todos ellos. Bueno, en este programa número 28 de Palomitas vamos a platicar de dos películas. La primera es Scoop y la segunda es Monster House. Ajá. Scoop es la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen. Está protagonizada por Scarlett Johansson, Woody Allen, Hugh Jackman e Ian McShane. Más o menos les voy a contar de qué se trata la película. El fallecido periodista inglés Joel Strumble regresa momentáneamente al mundo de los vivos, materializándose ante la joven estudiante Sondra Pransky, que es interpretada por Scarlett Johansson. Y bueno, Strumble aparece para informarle que tiene una pista sobre la identidad del asesino del tarot, un fugitivo de la justicia que mata prostitutas. Ayudada por Sir Waterman, es decir, Woody Allen, quien interpreta a un mago segundón, Sondra investiga muy de cerca al sospechoso, quien es un amistoso aristócrata de nombre Peter Lyman y es interpretado por Hugh Jackman. Más o menos esa es la premisa. Woody Allen el año pasado nos presentó Match Point, también con Scarlett Johansson y también grabada en el Reino Unido. Uh-huh. La primera película, es decir, Match Point, es un drama y en cambio Scoop, que sería algo así como la exclusiva o algo así, uh-huh, la primicia, no sé cómo uh-huh llamarle, es una comedia y sin embargo con ciertos elementos comunes. Pero bueno, tú Marcela, ¿qué opinas de esta película? A mí no me gustó. Yo venía con un... Bueno, a mí Match Point me encantó y se me hizo una excelente película, muy bien dirigida, perdón, más que dirigida, muy bien escrita y con mucha fortaleza en los personajes, la historia estaba muy buena. Y esto se me hace que pues tenía muchos hoyos en la película. Yo salí de la película y decía, pero ¿esto por qué? ¿Esto cómo? Las actuaciones se me hicieron muy repetitivas. La comedia era un poquito la actuación de Woody Allen, que bueno, es el mago este... ¿Cómo se llamaba el mago en...? Stromboli, creo que se llamaba. ¿Su nombre artístico? No. Splendini. No, Splendini. Exacto. Sí, un nombre medio exótico. Entonces, al principio sí me pareció chistoso, sí me sacó dos, tres risas, pero después era como los mismos chistes. La actuación de Scarlett Johansson no me encantó, me pareció muy artificial. Y bueno, nada más como preguntas y hoyos en toda la historia. Para empezar, bueno, Sandra Pransky es estadounidense, uh-huh, y está en Londres y tengo entendido que, bueno, ella es estudiante de periodismo, uh-huh, pero que hace en Londres y luego tiene una amiga, ¿no? Tiene una amiga ahí y nunca y a veces va con la amiga, a veces no, pero como no se entiende bien cuál es la relación con la amiga y luego por qué la escoge a él el director este que murió. No sé, yo me quedé como con muchas preguntas y no me gustó tanto, la verdad. Bueno, yo antes de decir mi opinión, el cine me gusta porque de adolescente descubrí a Woody Allen. Entonces Woody Allen para mí en mis épocas así, en mis finales de mis 10 y algo o principios de mis 20 y algo, uh-huh, era mi ídolo. Intenté ver todas las películas de Woody Allen, bueno, lo conseguí, y película que sale de Woody Allen, película que voy a ver, y esa es la primera vez que no quería yo ir a ver una película de Woody Allen porque vi el trailer, vi los avances de la película y justamente lo que se ve en el avance, como se ve el humor, así va a estar. Uh-huh. Esta es la segunda peor película que he visto de Woody Allen. La primer, la película que se me hace a mí la peor de Woody Allen es el escorpión de Jade. Estoy pensando cómo se llama. The Curse of the Jade Scorpion. La maldición del escorpión de Jade. O una cosa así. Es una película como del 2002, por ahí. Sale Helen Hunt. Con Helen Hunt y Dan Aykroyd. Esa se me hizo terriblemente mala y esa es la que le sigue. Woody Allen desde hace mucho tiempo ha estado como que le bajó la calidad a sus productos. Hasta Match Point. Bueno, Match Point, mucha gente lo vio como un resurgimiento del Woody Allen anterior. Match Point, si uno la ve, tiene mucho, debe mucho a una película muy buena también, que es Crimes and Misdemeanors del 89, o Crímenes y Pecados, como se llamó en México. Y nada más que ahora es en Londres, es más de aristócratas, y el tema es, involucra gente más joven, porque uh-huh. antes eran personas ya más bien sesentonas o una cosa así. Y funcionó muy bien. Y ahora con Scoop, Woody Allen, si la pudiera yo comparar con alguna película, sería con Manhattan Murder Mystery o Misterioso Asesinato en Manhattan. Nada más que ahora imagínense que la situación ocurre en Londres y otra vez con gente más joven. Entonces, es una repetición de temáticas y también es una repetición de chistes que ya no son tan sorpresivos. Ya estamos muy acostumbrados a la persona, digamos, interpretada por Woody Allen siempre. Sí, y también el ritmo de la comedia es muy anticuado o muy... no sé cómo explicar, pero a lo mejor el cine hollywoodense nos ha acostumbrado a un ritmo en la comedia, un timing, uh-huh. que Woody Allen ya no lo tiene. Y él era el rey de la comedia en los 70s. O sea, si yo me dices, mencióname tus 10 comedias favoritas, al menos 2 o 3 van a salir de Woody Allen. Uh-huh. O sea, es un autor de cine que a mí me gusta muchísimo. Sin embargo, aquí sí siento que ya perdió su toque Woody Allen. Esta película, si son hiperfans de Woody Allen, completistas, digamos, véanla. Si tienen una idea que el cine de Woody Allen no les gusta, esta película va a confirmar esa. Sí, esta no es la mejor película. Yo decía, Match Point es una película que sirve para introducir Woody Allen a mucha gente que aborrece al director nada más de oír el nombre y que en realidad no ha visto nada de él. Uh-huh. Yo digo, pónganles Match Point y van a ver cómo se interesan estas personas. Acá, otra vez, como que no. Todo, tú comentabas, el personaje de Scarlett Johansson otra vez está interpretando como a una versión femenina de 20-something de Woody Allen mismo. Lo mismo le pasó a Kenneth Branagh con sí. Celebrity, lo mismo le pasó un poquito a John Cusack con Bullets Over Broadway. Mucha gente, cuando está en una película de Woody Allen, se convierte tantito en Woody Allen, y yo no sé si es por la dirección de este señor. Uh-huh. Hugh Jackman, ¿a ti te gustó? A mí me gustó porque su personaje era un poco más sobrio. Siento yo, no tenía él que hacer tanta actuación. Era mucho más... Como que nomás tenía que pararse y sonreír. Pues sí, ¿no? Su personaje era más calladito, es un hijo de un lord, no tiene mucho, sí. mucho espacio. Yo tengo la idea de que Woody Allen escribió esto en 1 o 2 semanas y que no se preocupó mucho por darle, como tú dices, coherencia al guión o darle como algo ¿no de... ¿No sentiste que realmente un misterio? No, no había hoyos, nada más, no había historia. La mitad de la película era el personaje de Woody Allen diciendo a Scarlett Johansson, estás loca, no hagas eso, ¿para qué vas? Él es inocente, él no es el asesino, no vayas. Y luego Scarlett Johansson diciéndole, pero ya estoy segura que él no es el asesino, mejor vámonos. Y el personaje de Woody Allen, no, sí hay que ir. O sea, cuando uno estaba animado a investigar, el otro le decía que no. Y así es la mitad de la película, la mitad es ese lloriqueo que a veces Woody Allen lo hacía muy gracioso y que ahorita ya lo hace más bien molesto. Sí. ¿Sabes qué? También lo vi bien viejito. Bueno, pero... Pues obviamente eso... los años pasan, ¿no? Pero esta es la primera vez que yo dije, híjole, sí está viejito. No, desde Anything Else ya se veía que... Bueno, es que no... Sí, viste esa película con el chavo Jason Biggs de American Pie y Christina Ricci. claro. Ya también ahí se veía viejito, sin embargo se dejó el papel como de viejito. Y acá, cuando salió de mago al principio, yo no pude evitar sonreír. Es bueno, sí, en ese sí. tipo. Woody Allen siempre ha dicho que él puede hacer dos tipos de personajes. Una es el intelectual, porque usa lentes, dice él, y por su tipo, la gente lo ubica como intelectual, pero también puede hacer un papel como de pobre diablo, dice él. Uh-huh. Y por ejemplo, este mago es un mago de segunda, pues no es un sí. David Copperfield, sino... Claro. Es un señor que se presenta como para niños y cosas así. Uh-huh. Y esos tipos de personajes, igual en Small Time Crooks, hace ese tipo de personajes, uh-huh. le quedan bien. Sí. Y al principio sale Woody Allen y uno sonríe, pero después ¡puc! Se va gastando, sí, se va gastando. Sí, vas diciendo ya estuvo. Sí, creo que lo único positivo de la película es que es relativamente cortita. Bueno, ahora vamos a leer algunos de los correos. Primero tuvimos algunos programas medio pregrabados y luego tuvimos que, como les platicamos, 2 semanas cancelamos. Ajá. Hubo un viaje. Una pausa. A México. Y bueno, entonces tenemos correos un poquito atrasaditos. Cuando yo los lea van a decir, esto es como de palomitas de hace 5 semanas. Sí. Bueno, el primero es Quique de España. Su correo se refiere a cuando platicamos de los trailers, no me acuerdo qué programa. No, hablamos de The Devil Wears Prada, que me gustaba el trailer. Ah, bueno. Quique nos dice que a mí también el trailer de The Devil Wears Prada también me ha parecido muy bueno, y una prueba es que tras verlo me quedó la sensación de que la película podía estar muy bien, pero sin que hayan destripado nada. Sí, de acuerdo. A mí el trailer de The Devil Wears Prada... El Diablo Viste a la Moda, algo así nos dijeron, sí, que era. Se me hace los mejores que ha habido este año. Sí. Bueno, Sinister nos dice, saludos desde México. Escucho frecuentemente su podcast y quiero felicitarlos por él. Los pude escuchar gracias al podcast de Cinemanet. A mí tampoco me tiene muy emocionado la cartelera comercial, sobre todo porque ya vi todas las que están en cartelera. La única que me falta es la de Piratas del Caribe, que la estrenan mañana. Pero siempre me espero un poco para este tipo de películas, porque las salas se abarrotan y hay niños gritando detrás de ti. Eso me pasó con Superman. Hablando de Superman, también me decepcionó, pero recomendaría que la vieran ahorita en cine a pesar de todo. Bueno, yo iba a decir peor que niños adolescentes atrás de ti gritando. Pues, gente, o sea, también hay viejitos muy molestos. Sí. Luego debemos hacer un programa especial sobre la gente molesta. Están los que están en el celular, están los que, por ejemplo... Que mascan fuerte, así como las palomitas. Y... Sí, sobre todo acá en Canadá, la gente le masca, sí, más duro, no sé por qué. Y fíjate que hay gente que cree que cuando están los créditos se puede hablar. Eso, pues no, por ejemplo la de Woody Allen, que siempre empieza con música y, sí, créditos, fondo negro, letras blancas. Bueno, para mí cuando ya están los créditos la película ya se acabó. No, cuando empieza la película, los créditos de una película iniciales, sí, okay. Y la gente estaba hablando, estaba comportándose muy mal. Sí, y eso de que hecho era con los créditos estaban riendo, yo decía, no entiendo. Bueno, pero eso que estábamos en el Fifth Avenue, que es un cine así como de pseudointelectual de acá, y estaban portándose muy mal los pseudointelectuales. Bueno, el siguiente correo es de... Sí, nada más quiero decir, Superman levantó un poquito de controversia que no nos gustó ni a ti ni a mí. Sí. Y bueno, vamos a seguir con un correo. Otro de Superman. René Verduzco nos dice que a veces... No. Perdón. A veces creo que Lino es nihilista. Puede creer en Dios, pero no en lo que conlleva. Cree en la ciencia porque puede corroborar su causa y efecto, pero en verdad, siempre detrás de cada cosa hay una hilera de datos que había que revisar antes de emitir un juicio, aunque este juicio sea tan honesto y sincero con la información que se tiene en el momento. Superman no es un churro. No entendí nada de este correo. Yo creo que René, en vez de ver Superman Regresa, vio ahí está el detalle con Cantinflas. No entendí el correo. Yo me fui a ver la definición de diccionario de nihilista. Como el correo es viejita, no me acuerdo exactamente cuál es la definición, pero es alguien como que cree más bien en... suena más como a cierto personaje de la política mexicana actual, como que quiere el desorden, como que quiere el caos, como algo así. Y luego dice que yo puedo creer en Dios, pero no en lo que conlleva. Yo nunca he dicho que creo en Dios. Y la ciencia, pues claro que la ciencia es lo que tenemos para apoyarnos. En fin, lo que él quiere decir, que Superman es un churro y que le lastimó mi comentario. Okay, en bueno, ese sentido. René, si esto es lo que decías, nada más acláranoslo porque yo estoy confundida. Lo que siempre les recordamos a todos, si a mí no me gusta una película, si a Marcela no le gusta una película, no quiere decir que sea la verdad absoluta y que la película es una porquería. No. Somos dos personas de con los millones personal. Que existen en este mundo, y a estas dos personas no les gustó esa película. Pero eso es lo que yo creo, bueno, eso es lo que a mí me gusta de poder hacer este programa, que podemos leer correos de gente que sí le gustó y que nos dicen, estás mal. Okay. Y se vale, y esto es parte de la diversión, que nos digan, aquí tú, Lino, estás mal, eres un nihilista, y que nos digan esas cosas. Por ejemplo, René decía que yo estoy basándome, por ejemplo, en Superman Regresa, nada más estoy hablando así sin tener las otras películas que se hicieron de Superman como respaldo. Yo sí vi Superman 1, vi Superman 2, Superman 3 no la vi, vi el inicio nada más, pero con Richard Pryor como que se me hizo que ya no era Superman. ¡Ay, qué padre! Y luego vi Superman 4. Entonces, las vi hace mucho, es cierto, pero sí las tengo un poquito como respaldo. En fin, no fuimos grandes fans del señor este de las mallas. Pero muy bien. Bueno, Oli de México también nos dice, a mí medio me gustó The Family Stone. Esperaba más por el elenco y eso, pero creo que las dos o tres escenas que ustedes comentaron hacen que la película valga la pena. Bueno, a mí me disgustó muchísimo de Family Stone. Platicamos por ahí de una escena a la hora de comer que se me hizo buena y que si la película hubiera seguido así hubiera sido entonces algo más decente, ¿verdad? También nos dice, en cuanto al cine de Chaplin, yo solo he visto Candilejas y tuve que regresarle para ver a Buster Keaton porque no capté cuándo salió. Así de poquito. Esa película me la prestaron, a ver si encuentro otra. Bueno, yo platicaba que en Candilejas hay unos momentos breves donde actúan juntos. Se supone que los dos, tanto el personaje de Chaplin como el personaje de Keaton, son comediantes de antaño que van a revivir esas glorias pasadas. Y entonces tienen ahí una escena juntos. Pero tan poquito sale que... Sí, sale muy poquito. En realidad, y además... nunca se le presenta como un personaje, nada, parece como que es el patiño de Chaplin. Por ahí te digo, hay rumores de que Chaplin editó la película fuertemente cuando vio que la gente se reía mucho con Keaton, no sé, eso está en leyenda, en la biografía que yo leí de Keaton nunca se menciona eso. Sarah Bromley de Inglaterra nos dice, para mí el tema de los podcasts de palomitas es perfecto. La razón por la que decidí aprender español hace 3 años fue por una película mexicana. Después de ver Y tu mamá también, me di cuenta de que el español es un idioma tan bonito y apasionante y quise aprenderlo. Quizá podáis contarnos de algunas nuevas películas mexicanas que salen próximamente. Mira qué padre que por una película mexicana a Sara le haya interesado aprender español. Sí. Bueno, de hecho yo creo que yo aprendí mucho inglés porque me gustaba el cine. Yo le escribí a Sara y le dije que el hecho de que vivimos en Vancouver hace que estemos medio desconectados del cine mexicano. Es que aquí no llegan muchas de las películas mexicanas. O llegan 2 años después, por ejemplo, Temporada de Patos, que ganó el Ariel hace un par de años, no ha llegado a Canadá, aunque ya he visto el tráiler por ahí en páginas de Estados Unidos, y en Estados Unidos entonces se estrenó hace como 4 meses, pero aquí no ha llegado. Lo que podemos hacer es investigar un poquito qué está pasando en el cine mexicano. Claro, o la gente, más bien, un favor, la gente que nos escucha de México, que nos escriba dando tips de esta película, se ve que bla, bla, bla. Sí. Por ejemplo, ahora que estamos ahí en Guadalajara, yo vi un espectacular de una película que no me acuerdo cómo se llama, pero era como de personas que cumplen 30 años y van a su... fiesta de como de los que eran compañeros de la secundaria o algo así. Ajá. Que se me hace como una agringada, como muy agringada, nomás mexicanizada. Pues quién sabe. En fin, no la vimos, claro, pero vi que había por ahí esas películas. Esos intentos de hacer cine mexicano comercial. No sé cómo les ha ido en ese sentido. Bueno, sí. Bueno, finalmente tenemos un correo de Caro. Habla de Aquila en The Bee. Y nos dice, en esa película hay un poema que le dice el coach a Aquila cuando la empieza a entrenar. Habla del miedo a lo que puede uno hacer. ¿Alguna idea de dónde lo puede encontrar? La película todavía no sale en video, ¿verdad? Ignoro las dos cosas. La película ya debe estar cerca de salir en video porque la vimos hace 3 semanas o más. Sí, en un cine de los que les llaman second run, que es que cuando las pasan ahí es que ya no las están pasando... en ningún otro lado. Es probable que en Estados Unidos y Canadá salga pronto. Ajá. No fue un éxito de taquilla Kill and the Bee Y también la gente de marketing cuida también cuándo sacar la película. Entonces a lo mejor se espera la Navidad, a lo mejor, no sé, por el tipo de película que es, no sé, no. Y el poema, sí, yo lo que se me ocurre es buscarlo en internet si alcanzaste a detectar el Sí, autor. yo no me lo sé. Yo sugiero leer la reseña de Roger Ebert, según yo ahí comenta algo sobre ese poema. RogerEbert.com. Bueno, pues hay más correos, pero estos son algunos de los que pues leímos en esta ocasión. Gracias a todos los demás que nos han escrito para saludarnos y algunos comentarios que son ya muy particulares. Y vamos a pasar a hablar de Monster House o la casa del susto o del terror, no sé cómo se llama. Esta ya está en México, eso sí vimos. El director es Jill Kennan. Me fijé que ha hecho antes y no ha hecho nada. Ah, no, no Nada, había dirigido. no tiene nada en imdb.com. Yo sé que está recién salido de la escuela de cine. Tiene 29 años o 30. Y bueno, Robert Re Zemeckis y joven. Steven Spielberg confiaron en él para hacer esta película de animación por computadora. Es interesante porque no es. No entiendo, no sé, más bien, no conozco bien el proceso, pero entiendo que les ponen sensores por todo el cuerpo a los actores y sus movimientos quedan registrados y entonces en base a eso hacen la animación de los personajes. Entonces, sí hay actores, sí hay gente que está actuando y un poquito como, ¿cómo se llama el monito este de Lord of the Rings? El Gollum. Gollum. El Gollum o Tom Hanks en The Polar Express, que fue dirigida por Robert Zemeckis. Bueno, el guión, bueno, la premisa es más o menos esta. DJ y su amigo Chowder, ambos de 12 años de edad, descubren que la casa de enfrente está embrujada. Piden ayuda a los adultos, pero nadie les cree. Junto con la ayuda de Jenny, otra jovencita del vecindario, intentan resolver el misterio de la casa monstruo. DJ, Chowder y Jenny están interpretados por tres chavitos más o menos desconocidos. Respectivamente son Michelle Musso, Sam Lerner y Spencer Locke. Un viejito cascarrabias llamado Nevercracker es interpretado por Steve Buscemi. La niñera, de nombre Z, es Maggie Gyllenhaal, que parece que ahora está en una de cada dos películas que se estrenan. Ay, no es cierto. Y vas a ver después. Por ejemplo, está en World Trade Center, está en otra que sale de drogadicta, no me acuerdo cómo se llama, como Sherry Baby, una cosa así. Está en muchas otras. Y Jason Lee interpreta a Bones. Bueno, esta película es como de terror, por decirlo de alguna manera, pero como para niños. Yo, pues no tengo niños, entonces no sé exactamente como de qué edad, etcétera. Por otras críticas que he escuchado, la recomiendan como para ya niños de unos 9 años de edad. No sé. Tú, Marce, A ¿qué mí me opinas? dio miedo. Sí. Bueno, entonces también tampoco personas, Yo, pues, no sé. Yo me estaba imaginando llevar a mi sobrino de 3 años y medio al cine, ahora en Guadalajara. ahora en Guadalajara, y no me parece adecuada para él. Yo no, a mí me, yo me asusté, pues, toda la película sí te tiene un poquito como con el nervio, la casa aquella que. ¿De qué edad crees que hubieras aguantado esta película? Ah, yo soy bien miedosa. Sí, o sea que todavía a esta edad no la aguantaste muy bien. No sé, yo creo que como 10, 11 años. 10 años está bien. Sí, yo creo que sí, unos Lo nueve. que pasa es que de muy chiquitos, todo, luego los sueños se hacen medio pesadilla y Pues cada no niño con sé. sus traumas. Sí, cada niño Bueno, con sus platícanos de traumas. la película, ¿te gustó o no te gustó? No sé, fíjate, como me dio miedo. Me gustó la película. No me gustó la historia porque no. Pues no me encantó, pues, pero nada más. Porque si no me gustó el mensaje final, no lo entendí bien. Me gustó mucho los dos chavitos, la relación del TJ y Chowder. Chowder me encantó. Es como el gordito bonachón chistosito. Me parece que refleja un poquito como la vida de la familia americana, de la babysitter que llega, los papás que se van, los papás un poquito sobreprotectores con el hijo pubertón en el momento que salen los papás, y como la relación de los niños, de querer resolver este misterio un poco con la casa, pero se me hace que la historia pues no tenía mucho de dónde sacarle jugo. Bueno, yo más como comentario, tú siempre estás buscando como la moraleja de las historias. No todas las historias tienen moraleja, Casi todas, yo creo que ¿no? no. Y No, esta es una mensaje de. final, que no tiene nada. No, esta es una de esas películas que no tiene un mensaje, es una historia y ya. Unos niños ven una casa embrujada y tratan de ver qué hay ahí y ya descubren algo. Y ya, no, no, ¿Puedo decir cuál es no, la que yo creí que era la moraleja? no. Si no echas a perder nada de la película. No sé. No, pues mejor no. Ok. Sí, ya sé, el amor y el No, bla bla. el amor, el... Bueno, ok, no la Okay, digo. ay, bueno, fíjate que a mí no me gustó, a mí me decepcionó, se me hizo aburrida. Sí. Sí, está bien dirigida, está muy bien hecha, Está el muy bien chavo este hecha. sabe dónde poner la cámara, digo, virtualmente, sabe dónde poner la cámara, las escenas están hechas para que brinques, los close-ups a la puerta, al pasto, es decir, la casa, por ejemplo, pues la tiene que hacer un personaje. Sí. No es como muchas películas que dicen, el pueblo era como un personaje más, etcétera, y pues no, en realidad no es un personaje más. Aquí sí, la casa es un personaje más. Al principio la casa es una casa nada más, después ya vemos que sí, digo, si uno ve los trailers, el tapete es la lengua, las ventanas son los ojos, y ya empieza a cobrar vida. Pero antes de eso, cuando la casa nada más es casa, el director te tiene que hacer que te dé miedo, ¿no? Y Sí. entonces hace que cuando se acercan a la puerta, los niños, que cómo se mueve el pasto, que los árboles, cómo también se mueven, etcétera, te vaya creando como miedo y la idea de que sí es un monstruo. Todo eso se me hizo muy padre. Igual me gustó cómo hablan entre sí los chavitos, están en esa edad que están Sí, niños pero ya a punto de no. llegar a la pubertad, etcétera. Los monitos están como feitos, Pero como pero reales. interesantes, o sea, Sí, no, no no te están distraen. feitos. No sé, por ejemplo, el cabello no me gustó, como No, el que. pelo parecía plastilina mal Sí, apachurrada, digo, yo eso sí es cierto. vi Los Increíbles, por ejemplo, el detrás de las Ay, cámaras, está y cómo les padrísimo. costó un trabajo el cabello de Violet, y Sí. acá pues se ve que no, no Acá pudieron les con. pusieron trenzas mejor. No pudieron con el cabello. Sí, parecía plastilina apachurrada. Bueno, en fin, la historia, por ejemplo, creo que la primera hora estuvo interesante, pero con buena película gringa se tuvo que ir a lo grandote, a lo exagerado al final. Y eso fue lo que a mí me decepcionó. Menos para mí hubiera sido más. Algo que sí, hay varias como semi-referencias al cine de Spielberg y Zemeckis, que son los productores ejecutivos. Por ahí hubo algo que me recordó un poquito a Regreso al Futuro. Por ejemplo, están construyendo unos nuevos condominios, etcétera, y los comentarios más o menos se me hicieron el tipo de la publicidad o los espectaculares que se ven en Regreso al Futuro. Y bueno, el tipo de aventuras que ocurren son como del estilo Spielberg. Y bueno, es una película divertida, los chavitos se van a divertir. Hay por ahí la onda sobrenatural, tanto en Scoop como en esta. Sí. Hay fantasmas involucrados. Entonces, nada más, si ustedes tienen ciertas creencias o con sus hijos, etcétera, vayan preparados para que las historias son sobre fantasmas. ¿Algo más que quieras comentar, No. Marcia? ¿No? ¡Ah! Se me escapó algo que yo iba a comentar ahorita sobre el hecho de que Zemeckis y Spielberg sean los productores ejecutivos. Pero. Por qué apoyaron a este cuate o cómo? No sé, no sé cuál es la historia detrás de eso. Steve Buscemi esconde muy bien su voz en el papel de Yo viejito. no lo Eso identifiqué. sí me gustó Sí. bastante. Y bueno, pues como les digo, también, ¿sabes qué? Me recordó a The Goonies un poquito, a la película de los Goonies. Y el personaje de Chowder me recordó al gordito de los Goonies, Sí. que grita mucho. Está buenísimo eso. Acá, pues también tuvieron algo así parecido. Bueno, pues estos son nuestros comentarios. Si tienen algo que aportarnos o si quieren comentarnos algo de estas dos películas, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com. Ajá, y visite nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com. Bueno, pues eso es todo y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.